La única ciudad entrerriana ahora que debió volver a la fase 1 de aislamiento por la transmisión de virus en este conglomerado. Lo mismo había ocurrido en las localidades vecinas de Leibin y San José, con 3 nuevos casos, donde también volvió a la fase 1, ¿no? Porque además esta semana en Entre Ríos se había comenzado la etapa de distanciamiento social, una nueva etapa que volvía casi a la normalidad, con distanciamiento social, pero sin aislamiento social. Bueno, la concha tuviera mano. Sí, bueno, más o menos. Estas son cosas que suceden por no tomar los recaudos suficientes que hay que seguir, ¿no? Lo que nos recomiendan todos los días la autoridad sanitaria. También es muy importante destacar que hay muchas provincias que siguen sin reportar casos. Esto son 14 provincias las que siguen sin reportar casos. Esto es muy bueno. Pero por otro lado, se debate qué va a pasar en el AMBA, si hay que volver a la fase 1 de aislamiento total, de confinamiento o qué, porque la cantidad de contagios va subiendo, son 741 muertes en las que estamos lamentando en el país y la cantidad de contagios sigue en aumento fuerte en el AMBA. Bueno, veremos qué es lo que sucede en el transcurso de las horas, cuáles son los reportes que se conocerán esta noche y qué sucede al fin de esta semana, ¿no? Hay que esperar. Probablemente haya novedades al respecto. 31 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a la primera pausa del programa. Ya venimos con más. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta. Jueves 22 horas. Tu programa de música. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá, Radiográfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Vamos a seguir hablando del desarrollo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires y particularmente de los trabajadores de la salud, porque se ha conocido un informe que el 51% de los hospitales y los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires no cumple con los protocolos contra el COVID-19. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Nosotros aquí con la responsable de los enfermeros, de ATE, de los enfermeros del Hospital Fernández. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando con los residentes y los concurrentes en los hospitales porteños, y por eso estamos en comunicación con Rocío Rodríguez. Ella es residente de kinesiología en el Hospital Ferrer y parte de la Asamblea de Trabajadores de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Rocío. Mauro te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bien. No, un gusto charlar contigo. Queríamos seguir conociendo, ¿no?, cuál es la condición de los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires, y nos gustaría saber cuál es la situación particularmente del Hospital Ferrer, y después probablemente nos sepas describir un poco la situación general, ¿no? Bueno, yo estoy justo trabajando en el hospital. La situación del hospital es bastante parecida al resto de los hospitales. Vivimos una situación de un enorme trabajo y una enorme responsabilidad en función de la situación de la pandemia. Es un hospital que está destinado a atender casos graves, pero también moderados y leves de COVID. Y bueno, es un hospital respiratorio también. Hay también una atención en el punto, porque es un hospital especializado en estas atenciones. Si bien en COVID estamos todos aprendiendo, ¿no?, y llevando adelante esta tarea. ¿Graves, cuando decías, Rocío, disculpa, casos graves de COVID o de otras patologías? Bueno, es un hospital especializado en tratamientos respiratorios y atención respiratoria. Bien. Nosotros atendemos casos graves de otras patologías y en este momento también de COVID, claro, obviamente, sí. Claro. Sí, sí. ¿Y cómo está la situación ahí, la cotidiana? ¿Cuántos casos tienen? Nosotros somos un hospital que es chico, en el sentido de que tiene pocas camas. Sí. Es un hospital monovalente y eso lo hace un hospital pequeño, por lo cual no tenemos una enorme cantidad de casos, pero sí en relación a las camas, bueno, oscilan en un 80% de la terapia intensiva y un poquito menos ahora la sala, que es la terapia intermedia. Porque tenemos pocas camas, ¿cierto? Claro. Otros hospitales que están con mayor cantidad de camas, sobre todo en la sala, como son los hospitales polivalentes, que quiere decir que atienden muchas patologías, efectivamente tienen muchísimas camas y tienen... son los más afectados en este momento en cuestión de cantidad de personas internadas. Mm. ¿Y cuál es la situación general en la ciudad de Buenos Aires de los trabajadores residentes y concurrentes? Porque lo que se denuncia es que casi el 50% las condiciones no son buenas de protección. No, nosotros estamos en una situación muy crítica en términos generales. Esto recorre al conjunto de los trabajadores de la salud, desde el médico de planta hasta el personal de limpieza, los residentes, los concurrentes. Todos estamos en una situación muy crítica, los enfermeros también. Y es como nosotros hicimos, bueno, este relevamiento, que la verdad que fue un relevamiento hecho muy a pulmón, que es una encuesta que realizamos para poder expresar en números más concretos, digamos, lo que nosotros todos los días vivimos. Y sí, estamos con faltantes de insumos, con faltantes de equipos de protección personal. Bueno, los números son bastante concretos. Y las residencias y las concurrencias sufren la precarización laboral histórica que ya vivimos cotidianamente. Nosotros venimos de una lucha en la cual pudimos poner de relieve esta situación, derogando una ley, sí, que venía a legitimar una situación que es la que vivimos. No es que esa ley venía a profundizar, pero la situación no es buena de ninguna manera. Y nosotros vivimos jornadas laborales que con la pandemia se profundizan, empiezan a ser mayores, porque las necesidades son mayores, porque se sufre la falta de personal en todos los hospitales. Eso también es algo que intentamos expresar. Y bueno, la precarización que sufren nuestros compañeros, yo no soy concurrente, pero nuestros compañeros concurrentes, que básicamente son el lado más explotado, sin ningún tipo de salario, sin ART, sin obra social, atendiendo en la primera línea y con las mismas responsabilidades que cualquier otro profesional. Claro. ¿Cuántas horas llegan a laburar, Rocío? Bueno, depende mucho el año en la residencia en que está y tu especialidad. Nuestra normativa, digamos, que no es una ley, plantea que podemos laburar hasta 64 horas semanales los residentes, y de mínima 20 horas semanales los concurrentes, es decir, los que trabajan gratis. Sí. Nosotros tenemos compañeros que trabajan 100 horas semanales, compañeros que trabajan 36 horas seguidas, es decir, también depende mucho de la época del año. Por ejemplo, en nuestro hospital a veces, en épocas invernales, bueno, se termina muchísimo más tarde. Los sectores de clínica médica, que son los sectores más explotados y más vaciados de los hospitales, tenemos compañeros que pueden terminar su jornada de primer año de residencia a las 10 de la noche. No hay un horario en el cual uno dice, bueno, entro y salgo. Uno muchas veces no sabe cuándo sale del hospital. Y han... No, sí, claramente. Quería que quede claro, ¿no?, que los oyentes conozcan también la situación. ¿Dónde está el Hospital Ferrer, puntualmente? ¿En qué barrio? En Barracas. Aquí muy cerquita de la radio. Y quería preguntarte además si hay casos de contagiados que ustedes conozcan entre residentes y concurrentes. Sí, hay casos. Lamentablemente nos costó mucho conocer el número. No sabemos si el número que nosotros pudimos relevar es el correcto, pero se acerca seguramente a la realidad. Nosotros pudimos relevar más de 102 de hecho contagios que atraviesan todos los estratos de personal de salud. Hay seis, nos consta que hay seis concurrentes contagiados, que quiero aclararte que cuando un concurrente se contagia tiene que quedarse aislado en su casa como cualquier persona, pero en general los concurrentes realizan trabajos en otros lugares. Claro. Remunerados, obviamente, porque somos todos personas que debemos vivir de algo. Sí, de algo que comer. Y muchas veces se ve atentado su trabajo remunerado, porque son trabajos como monotributistas, trabajos de contrato, y hace que ellos no puedan ir a trabajar. Esta también es una situación que intentamos expresar, porque nosotros estamos ahora pidiendo una ayuda económica para los concurrentes que estén contagiados y que se tengan que quedar en sus casas. Imagínate que es algo que, bueno, que se atraviesa toda la sociedad, ¿no? Todos los trabajadores están con problemáticas muy profundas en cuestión de COVID y en cuestión de la crisis más general. Pero, bueno, nosotros entendemos esa situación. Y de residentes también hay un número importante. Pero, bueno, lo que sucede y lo que nosotros intentamos también resaltar es que el gobierno no expone los casos, no los publica, no publica datos. No sabemos la cantidad de camas que hay en los hospitales. El gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, claro. Entonces es un trabajo que nosotros tenemos que hacer muy de hormiga, que muchas veces esconde incluso hacia el interior de las direcciones de los hospitales porque no se quiere saber, es como tabú, como si fuese un caso tabú, exponer cuál es la situación real de los hospitales. Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Rocío. Ella es referente de los trabajadores concurrentes y residentes. Rocío Rodríguez trabaja en el Hospital Ferrer. Y me gustaría preguntarte también, para conocer, para que los oyentes lo conozcan, si han podido canalizar estas demandas que están teniendo, si han tenido respuestas, si han encontrado algún ida y vuelta en el gobierno porteño en relación, por ejemplo, a los cuidados, a la compensación económica que ustedes están pidiendo para los concurrentes? Bueno, es interesante la pregunta porque la respuesta es sí y no. Nosotros después de la lucha que dimos en diciembre, abrimos, o el gobierno, le arrancamos, digamos, de alguna manera al gobierno un compromiso de diálogo para construir una nueva ley que realmente exponga nuestras demandas. Eso se postergó en el sentido de que nosotros en fines de marzo, bueno, nos encontramos en una reunión con el gobierno en la cual claramente entendíamos que había otras urgencias. Por más que las nuestras eran históricas y que también eran urgentes, e intentamos llevarle al gobierno un nuevo pliego de reivindicaciones que tenga que ver no con una ley, sino con cuestiones inmediatas que iban y que nosotros estamos convencidos que pueden mejorar no solamente nuestra condición de trabajo, sino la atención a los pacientes. Claro. En este contexto de COVID. Sí. Que tenía que ver con, bueno, el salario para los concurrentes, el pase a planta de todos los residentes y concurrentes que egresamos. El 31 de mayo se concluyó la residencia, el que debía egresar este año, las residencias fueron prorrogadas con los mismos contratos. Es decir, un gobierno que le falta personal en salud. Nosotros estábamos dispuestos a quedarnos bajo un contrato de planta y no solamente nos dieron esa posibilidad, sino que estamos obligados a quedarnos de manera contratada y que cuando se termine este contrato, de vuelta, quedar en la calle, porque nosotros cuando terminamos la residencia tenemos que ir a buscar trabajo de nuevo. Claro. Y después también el tema de los insumos, la centralización del sistema de salud, que es algo, una propuesta un poco más elevada y general que llevamos adelante. Y bueno, el gobierno nos dio algunas reuniones, pero ninguna respuesta. La verdad que la última reunión que tuvimos